sería bueno que nos hagamos el propósito de brindar todo lo mejor de nosotros con una actitud jubilosa, porque hay más alegría en dar que en recibir. Ramón de Muñaga escribió: ¿a quién agrada un favor hecho con mala cara? Cierto mendigo pidió de comer en casa de una persona adinerada. Salió la mujer y le dio refunfuñando un plato de sopa. Siguió añadiendo malos modales. El mendigo se puso triste, casi se echó a llorar. Preguntó la mujer un poco desconfiada: pero bueno, ¿le falta algo a la sopa? Sí, contestó el mendigo, falta el condimento que más se aprecia, la buena cara y buena voluntad. Puede suceder que hagamos cosas buenas en la vida cotidiana, pero eso no es suficiente, ya que también se tiene que notar que estamos amando fraternalmente a quien ayudamos. Cuando la persona piensa que tiene muchas actividades y los otros no colaboran como es debido, puede ocurrir que se note en el modo de ejercitar la solidaridad. Creo que estamos convencidos que en este mundo hemos de cuidarnos entre nosotros, dando lo mejor de cada uno para el bien de los otros, de acuerdo a las posibilidades. Siempre se puede mejorar la calidad del servicio, porque hay que dar con alegría. La frase "a mí no me toca" debería desterrarse del vocabulario de toda persona que aspira a la generosidad y cambiarla por la otra que dice "voy con mucho gusto". Hemos de examinar diariamente nuestra conciencia para no caer en autocompadecernos, haciendo cuentas de lo mucho que hicimos o que tenemos que realizar. No se podrá ser feliz contabilizando todo el tiempo lo que nos toca sacrificarnos. Eso llena de preocupaciones dañinas. Podemos sentirnos mejor si al hacer una obra buena nos decimos interiormente: estuve cumpliendo con mi deber. Doy gracias porque puedo hacerlo y me regocijo en el bien de los otros. Estamos llamados a brindar mucha luz en medio de las tinieblas de la indiferencia, y hemos de hacerlo brindando asistencias generosas sin esperar nada a cambio. Nosotros leemos una frase de Santa Teresita del Niño Jesús que se encuentra en sus manuscritos autobiográficos y dice: ahora comprendo que la caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los demás, no admirarse de sus debilidades, edificarse de los pequeños actos de virtud que practican, pero sobre todo comprendo que la caridad no debe estar encerrada en el fondo del corazón. Nadie, dice Jesús, enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Creo que esta lámpara representa la caridad, la cual debe alumbrar, alegrar, no solamente a los que más quiero, sino a todos los que estén en la casa, sin exceptuar a nadie. Les deseo a todos los que me escuchan que diariamente tomen la decisión de amar con obras, haciéndolo siempre jubilosamente, sin esperar nada a cambio, y que los bendiga el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.